Saltomata Radio Rock.com. Aproveche, señora, que es el último día de bizarrismo de la semana ternasca. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. De verdad, la gente del rock. Hoy estamos arrancando con una gente que se llaman Ghost Iris, Iris Fantasma, y su tema The Devil's Plaything, el juguete del diablo. El juguete del diablo no es precisamente pequeño carrasco. Segundo larga duración de esta banda de metalcore progresivo escandinava, Apple of Discord, la manzana de la discordia, lleva por título. Y mañana mismito sale a la venta. Con ellos abrimos este pequeño ternasco. Con ellos y con la tribu ternasca que ya se va congregando alrededor de esta emisión del podcast en riguroso directo en tu recto, saludamos a Des, saludamos a Eli, saludamos a Rafa Serrano, saludamos a Efren, también tenemos por ahí conectado ya al amigo Javi Truman. Bueno, poquito a poco, pero hay que se junta toda la peña, toda la vasca, toda la tribu ternasca. Mira, mira, Nacho, que también aparece por ahí. No, no, no, la cantan mal, no es hi-ho, hi-ho, es hi-box, hi-box, a la cascalaya. Pues sí, esto parece más la semana de hi-box que la semana ternasca, pero es que, chico, ¿qué quieres que te cuente? Chico o chica, es que la han liado parda. estos 4 días hemos ido comentando primeramente cuál era el acontecimiento, que era SGAE e iVox y iVox habían cesado su acuerdo por el cual los podcasters de este país y de buena parte de Hispanoamérica tenían el culo protegido ante los ataques de la Sociedad General de Autores de Españistán. Hablamos también de cuáles podían haber sido las causas, porque como habían emitido un comunicado de mierda del cual hablamos ayer, tan ambiguo que era nadie, ninguno éramos capaces de entender por dónde iban los tiros, pues bueno, nosotros estuvimos aquí especulando un poco, ¿verdad? No creo que nos equivocáramos mucho. Ayer leímos ese comunicado para que vierais bien a las claras y de primera mano que era lo que os estábamos contando, que no nos inventábamos nada ni nos dejábamos llevar por la mala hostia. Y en esta cuarta y última parte que le estamos dedicando a los desustanciados de iVox y a los malnacidos de la SGAE, os vamos a hablar de quién se beneficia de este acontecimiento. iVox, na, na, na, na, na, na. Pues hemos echado un ojo a la web de la SGAE, donde hay una página que dedica las tarifas para radio a través de internet, webcasting y podcast, ¿vale? En el que se informa al detalle de esas cuantías económicas en un documento PDF y se ofrece un recuadro aclarativo de las tarifas mínimas. Para radio a la carta, entre paréntesis podcast, la tarifa mínima hasta 50.000 visitas mensuales es de 152,79 eurazos. ¡Hasta 50.000 visitas! No conozco yo un podcast de rock que tenga 50.000 visitas al mes. Ni uno. ...30.000, 35.000, incluso 40.000... pero 50.000 visitas, ninguno. Entre 50.000, una y 100.000 visitas mensuales tienes que pagar 382 euros... y con más de 100.000 visitas mensuales, 611. Por cierto, aclaran, los usuarios no comerciales gozarán de una reducción de un 25% sobre la tarifa mínima. Este anuncio es de un medicamento. Para más consultas, consulte con el maestro Armero. Cabe destacar que ese tramo más reducido se aplica hasta esas 50.000 descargas mensuales, una cantidad que resulta abultadísima para la inmensa mayoría de aficionados a la creación de podcast, pues muchos rondan las varias centenas o incluso las varias decenas de oyentes al mes. Así, el hecho de que la nueva situación obligue a este tipo de creadores de contenidos a afrontar esos pagos, muy posiblemente dé como resultado que muchos cesen su actividad y su contribución a la cultura, porque esto es cultura, le pese a quien le pese. ¿Y quién? ¿Quién son los grandes beneficiados de todo esto? Pues como siempre, alguno tenía que pillar y evidentemente son los grandes medios radiofónicos. Ya que esta nueva situación provocará la desaparición de muchos podcasts minoritarios y todos esos oyentes volverán a fijar su atención en los medios tradicionales. Para los que hacen frente a esos pagos es sumamente sencillo. Pagar 611 euros al mes para un medio profesional de implantación nacional con decenas o cientos de miles de oyentes supone una birria. Así, las grandes cadenas de emisoras de radio tradicionales podrán ser hegemónicas también en el ámbito digital, que es lo que vienen buscando desde hace tiempo. Destacar también que Forta, la Asociación de Televisiones y Radios Autonómicas, ha alcanzado un acuerdo con las radios privadas de Españistán y el Ministerio de Industria para hacer una app, una aplicación en la que solo aparezcan ellas. Y están muy próximas de conseguir un acuerdo también para que los fabricantes de coches incluyan esa aplicación en sus vehículos. ¡Vamos! Que está todo diseñadico para cuando se cierren las FM y las radios generalistas hagan su transición a internet sin molesta competencia que les haga esforzarse en retener a su aburrida y hastiada ya audiencia. Pues nosotros, ¿qué les decimos tanto a la SGAE como a iVox como a la Forta? ¿Qué les podemos decir? Señores, que vivimos ya en el siglo XXI. Aunque ustedes no se enteren, la sociedad ya vive en el siglo XXI. como la siguiente banda que nos visita, Caña Hardcore para ir cerrando la semana. Son Bellaco, Trashcore Metal desde Mataró, con esta banda que anda presentando nuevo disco. Demonios se llama el disco y demonios, ¿cómo suena? Evidentemente la canta se llama Siglo XXI. Saludos a más gente que se va incorporando a la emisión de Pequeño Ternasco. Esa Silvia, la vaquera más cañera de todo Españistán. Y pa' cañero, mi amigo Peloto. ¿Qué pasa, Peloto? Ahí desde Jaca escuchando. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que le ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. De esas canciones que no necesitan presentación. Se trata de una banda que se llama El Manifiesto, a la que no me he molestado mucho en buscar, porque no ponen una puñetera información ni de quién son, ni de dónde son, ni de qué es lo que hacen. Aunque después de este estribillo queda bastante claro que les gusta hacer bastante el monger. Pero ¿quién les habrá dicho que toquen el estribillo de esta puñetera canción si es lo más reconocible? Con lo bien que tocan el resto, joder, deja el estribillo igual. Sentir amor, andando por la vida, aprendiendo. una cover de la más famosa, el más famoso de los temas españistanís que ganaron en Eurovisión, el La La La de Serrat, cantado por Maciel. Si aquello tuvo polémica, porque Serrat lo quería cantar en catalán y no le dejaron, por eso acabó cantándolo la amiga Maciel, pues esta cover también tiene su polémica, porque en mi humilde opinión os la podía haber ahorrado, sinceramente. El guitarrista no lo hace nada mal, la banda tampoco, pero es que la voz está... Venga, y tocar el estribillo. ¡No, hombre, no! Más saludos, nuestro amigo Sergio, que ya está también a la escucha, y un saludo también especial para mi buen compañero de Radio La Guancha, de Mi Rollo Es el Rock, Tomás Oramas, que también está a la escucha ahí, desde las Islas Afortunadas. Un saludazo, amigo. Programazo el de Tomás, ¿eh? Dos veces a la semana por asaltomataradiorock.com, los miércoles a las 10 de la mañana y mañana viernes de 6 a 7 de la tarde, o de 7 a 8, no recuerdo. Os ponéis la radio todo el día, que merece la pena, y lo escucharéis. Y si no, al podcast. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Pues sí, el daño ya está hecho. Los amigos Manifiesto, les invitamos a que continúen esforzándose y hagan cositas un poco mejores. ¡Aupa, chicos! Y a difundirse bien en internet, que si ya que te molestas y te esfuerzas en hacer algo, guste o no guste, por lo menos pon información para que se te conozca. Esto ya en general, para todas las bandas que no lo hacen, que sois muchas, demasiadas. Venga, pues juntémonos para que no nos detenga nadie y vamos ya a por el bloque de más novedades. Novedades a casco porro aquí en Pequeño Ternasco. Estás escuchando ya la voz de Tim Ripper Owens, que se ha embarcado en un nuevo proyecto, un equipo de ensueño formado por reconocidos músicos de metal. Se llama este proyecto Spirits of Fire y el tema que estás escuchando se titula It's Everywhere. Bueno, esta banda, aparte de por Ripper Owens, está conformada por Chris Caffery, de los Sabotage, de la Transiberian Orquesta, Steve DiGiorgio, de los Testament, de los Death, y Mark Sonder, ex Fates Warning, ex Warlord, y nació y se unió bajo la dirección del renombrado productor Roy Sita. Rosita, que hoy, por cierto, no está. Doble que me había faltado. You,

Pero tenemos más novedades en este bloque de novedades a casco porro, y vamos con unos grandes de estos dinosaurios ya del metal, pero que no pierden fuelle y continúan dando caña de la buena, caña burra. Se trata de los Queensryche, o como diría mi amigo Scotty Ternasco, los Quiz Enrique. Me encanta. Queensryche, que vienen con nuevo disco. Los de Seattle publican Blood of the Levant, el tema que estás escuchando, Sangre del Levante. Me pregunto yo, si fuese Sangre del Poniente, ¿sería Blood of the Ponen? Bueno, chorradas aparte, este es el tercer adelanto de su nuevo disco, el que hace, creo que el 19º o el 20 o el 21, no lo sé, he perdido la cuenta. Se llama The Veredict y el veredicto es All Right. Radio.com. Bueno, pues habéis escuchado Blood of the Levant, según nuestro amigo Sergio Sacre de los Valencianos. Venga, me voy a meter en un charco. No correrá este fin de semana la sangre en Levante, que el Zaragoza juega en Pamplona contra los Asuna. Ahí sí que va a haber sangre, ahí. ¡Buah! Bueno, uno de los escuchas ocultos que teníamos. Me cago en la puta, que ilusión me hace. ¿Qué pasa, Ignacio? Gran amigo desde hace muchos años y compañero del metal y otras y otros gremios. Abre la Tenemos también a Gina por ahí. Y lo que tenemos también son más novedades en esta, en este segmento, en este bloque de novedades a cascoporro. Vamos con los siguientes. Si los antes eran grandes y llevaban tiempo, estos el mismo como poco. Un poquito de thrash metal para elevar el espíritu con Overkill. Los viernes son días de estrenos y lanzamientos, y mañana también sale a la venta lo nuevo de los de New Jersey. Concretamente su 19º álbum de estudio. Mira, esto sí que los tenía perfectamente fichados. Se titula The Winds of War. Y este tema, que su primer adelanto, es Head of a Pin. La cabeza de un pin. Qué cosa más rara, ¿no? Pero me cago en la puta cómo suena. Nuestro pequeño Tarnasco Des, escuchando a estas putas bestias pardas del thrash metal, tiene un mensaje que lanzarnos. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Tarnasco! ¡Venga todos ahí haciendo headbanging como locas! Yeah. que sí, que sí, que toda la música está muy bien y todos los estilos son fantásticos, pero viene gente como esta y te ponen a hervir la sangre, pero ¿de qué manera? Pasada. Minuto más, minuto menos. Promete, promete y mucho lo nuevo de los Overkill, promete y mucho lo nuevo de los Queensryche y lo que promete mucha, mucha diversión, como siempre, son las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos a por el primer titular. Tren de alta velocidad en la India se estrena estrellándose contra una vaca. ¡Qué raro, qué raro! No podía ser de otra manera siendo en la India. La India, qué país, pasando hambrunas y teniendo millones de vacas andando por la calle. Si es que la puta religión. Pues os cuento, el tren más rápido de la India entró en servicio el pasado sábado, pero el viaje tuvo que ser suspendido tan rápidamente como marcha el tren, al chocar el convoy con una vaca solamente un día después de la solemne ceremonia de inauguración. Al arrollar al cuadrúpedo, la locomotora dejó al tren con cuatro vagones sin luz, además de dañar el sistema de frenado, según la empresa nacional de ferrocarriles indios. Lo que me extraña es que no lo esté construyendo desde España, que está construyendo aves por todos los lados. Pero, ternascas y ternascos, trenes y vacas, trenes y la India, no podían escapar a su destino. Escape the Fate. Si puedes. Sexto álbum de estudio para los de Las Vegas, para los Escape the Fate. I am human, soy humano, es su título. Y esta, Do You Love Me, la primera descarga que nos ofrecen de su nuevo trabajo. Post-hardcore desde la ciudad del CSI. ¿Do you love me? ¿Me amas? Le preguntó el tren a la vaca. Va a ser que no. I'm hanging from the nose. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Preparar sus para la siguiente noticia, los pequeños ternascos que estéis más cerca de los 50 que de los 40 o que los hayáis sobrepasado. Rezad para que no os suceda lo mismo que al siguiente protagonista. La mano de un médico quedó atorada en un examen de próstata durante 8 horas. Un serruchazo y fuera. Un hospital de Florida se enfrenta a una demanda multimillonaria después de que a uno de sus médicos se le quedase atascada la mano en la cavidad rectal de un paciente durante varias horas después de un examen de próstata. Pero vamos a ver, ¿pero por qué hay que meter toda la puta mano? ¿Que se ha creído que era una vaca y era un veterinario o qué? Los dos hombres estuvieron atrapados en esa posición tan incómoda y, añadiré yo, bizarra, durante varias horas hasta que un cirujano fue llamado para realizar una incisión y liberar a su colega, si lo que os he dicho yo. Es para quedarse con una cara de haba que vamos. El señor Andrew Walters, que así se llamaba, dijo que el hospital le ofreció de inmediato una compensación financiera, pero prefirió ponerse en contacto con los abogados para presentar una demanda. Menos mal que han dicho en contacto y no sentarse con los abogados. Me dijeron que lamentaban este pequeño incidente y me ofrecieron $25,000. Ese tío tuvo toda su mano en mi culo durante 8 horas. Creo que vale bastante más que esto. Tiene usted toda la razón y nuestro apoyo, señor Andrew Walters. Silvia nos dice que si el paciente le cogió gusto al tacto, si le pagan los $3 millones que pide, yo creo que sí. Pequeñas y pequeños ternascos, ¿qué nombre ponerle a esta historia? A mí, el primero que me viene a la cabeza, la mejor manera que me viene de nombrar esta historia es decir que esta es la historia de un chico llamado Andrew. Sí, sí, sí. Hay una canción que se llama A Boy Named Andrew. Y es el tercer single extraído de Please Don't Be Dead, el fenomenal último trabajo del peculiar bluesman californiano llamado a sí mismo Fantastic Negrito. I hear voices calling me. I was born to be like you, but I'm losing faith. A este artista ya lo había puesto sus dos anteriores singles, pero en la etapa anterior a Pequeño Ternasco, en la etapa del Asalto Mata Show. y la verdad es que es un artista que a mí particularmente me encanta. Unos dirán que retuerce el blues, yo digo que le aporta nuevos sonidos y nuevas maneras de entenderlo. But I'm getting fat and I'm losing hair. Time keeps on turning. We're still learning to fly. Come on! Un saludazo también para el compañero Jorge Lluvero. Me dice Silvia que el que rebusca encuentra. Suena a danza apache la canción. Pues sí, sí que tiene un toque de hacer un poco limpio, sí. Venga, vamos a quedar bien. Le está dando unos toques americano nativos. ¡Hala! Inside my bed, something's got a hold on me. Yes, 'cause every time I close my eyes, I see the face of the living dead. Asaltomataradiorock.com. Vaya, vaya rollito que ha tenido hoy el programa, ¿que no? En mi humilde opinión, programazo. Oye, y no tengo abuela. Pero hoy es jueves y todavía lo podemos dejar por todo lo alto, más si cabe. Porque hoy es jueves y los jueves cierra el Boni. Javi Truman me dice, ya se acaba, hijo, sí. Qué buena señal es eso que me acabas de decir, muchacho. tuviera la gana de comer que tengo yo. En la sintonía de asaltomatarradiorock.com nos vamos a dejar con un auténtico programazo también, así que si nos estás escuchando en directo te vas a quedar en la excelente compañía de Rock Nación y su conductor, Deme Martínez Mora. Si nos estás escuchando en el podcast, descárgate unos cuantos para poder soportar el fin de semana con Pequeño Ternasco. Y sin más dilación, amigas, amigos, el momento deseado de la semana. ¡Ese Boni! Punto de mira, este temazo que abría lo que fue el último disco de los Barricada, fue su primer single del Flechas Cardinales. Ya lo ves, punto de mira. Para que nunca se deje de escuchar la voz de Boni, ni en Pequeño Ternasco, ni en asaltomatarradiorock.com, ni en ninguna parte del pinche planeta. Los jueves cerramos con una canta interpretada por nuestro queridísimo y ponderado Boni. ¡Punto de mira! Cerrando la semana, Ternasca. Sí, señor Rafa, vamos con ese Boni, que no se apague esa voz. En el bar, no no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues sí, queridas y queridos, querida Silvia, querido Rafa, querido Javi, queridos todos los que os habéis congregado hoy al lado de Pequeño, alrededor de Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto. Nos vamos a despedir ya. Así que recibid los saludos y los buenos deseos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco y a disfrutar del fin de semana. ¡Caña burra, venga! Y no, no os quedéis con hambre. Recordad que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en un atasco o en un fin de semana aburrido de esos que da asco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, buen fin de a la cascala y a jugar a la pala. El lunes regreso. Os espero.